aquí estoy de vuelta, ya es cambiado. Wow, wow, wow, wow. Voy con la vagancia, estando pi. Hola, wow, wow, wow, wow. Me voy para el baile y estando remamando, miro a la turra que mueve el culo así. Y en la barra digo, amigo, hello. Decime cuánto está un porrón. Porrón. Porrón. Wow, wow, wow. Aquí estoy de vuelta ya con él. Cuando quieras.